Nos interesó mucho proyectar los inundados en la inauguración porque nosotros en mayo pudimos ver la versión remasterizada en el cine Gaumont, cuando fue el aniversario del Día del Documentalista, y quedamos muy impresionados por la calidad de la copia, pero también la película en sí es impresionante, tiene muchas influencias del neorrealismo italiano, pero además las temáticas de los inundados acá en la ciudad de La Plata es fuerte y no se pudo no estar exento el día de la función cuando se dio el debate después, 40 años después, casi seguimos hablando de los inundados, entonces es un tema que sigue vigente. Ni hablar. Y justo además caía dos también que bueno, de alguna manera se cumplía un aniversario de mes de la inundación aquí en La Plata. Lo que queda va a ser hoy una cita en La Gran 7 y mañana también cierre a todo ritmo aquí en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Exactamente, sí. Hoy a las 21 horas en la Gran 7, ahí en 761 y 62, vamos a proyectar Victoria, que es un documental de Juan Villegas sobre la cantante de tango Victoria Morán, que retrata la vida cotidiana de ella a la par de la grabación de un disco, mostrando también un poco cómo es la vida de los artistas independientes y autogestivos. Y el agregado que tiene la función de hoy es que después de la proyección va a estar la misma Victoria Morán, la protagonista, para hablar con el público y después para cantar un par de canciones ahí en vivo. Así que hoy va a ser una proyección muy especial y mañana es el cierre en el Olga Vásquez a las 21 horas con Atenas de César González, la última película que hizo que se estrenó del realizador. De una. Y lo Y que. después, bueno, Ah, va a haber un cierre con bandas en vivo de posterior a la proyección, así que ahí también va a haber tres bandas: Los Acoples, Que Loteró y la Zamacumbia. buenísimo, entonces ya tenemos un buen plan de cara a este fin de semana. Las proyecciones libres y gratuitas para el que quiera acercarse a partir de las 9. Sí, son gratuitas. Siempre estuvimos haciendo una entrada a colaboración, pasando la gorra para colaborar con el encuentro, para poder financiar todos los gastos, para poder que los invitados estén presentes, así que, pero después es gratuita. De una. Y como herramienta también de financiamiento, la fiesta, uno se acerca y va a haber alguna entrada, ¿cómo es ese asunto? Sí, la entrada va a ser de $60 y es en puerta, que también va a ir para una parte para las bandas y otra parte para el encuentro.